Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Vamos a llamar a Marcelo, a ver qué piensa de todo este asunto, don Zanelli. Que estuvo con nosotros el viernes en No lo tomes a mal, con Gustavo. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Diego? Pero perfecto, ¿cómo pasó las Navidades? Muy bien. Qué bueno, porque acá estábamos charlando que es difícil escapar a la sensibilidad por más que uno se haga el ateo, el desinteresado, ¿no? Sí, yo no me hago el ateo. Muy bien. No. Ni siquiera es algo que me lo pregunto. Tengo... Bueno, pero eso no importa. Sí, es una fiesta religiosa, ¿qué le va a hacer? Pero... Tiene poco de religioso, pero la festejan todos. Y sí. ¿No? Una gran mayoría. Sí, bueno, todos, una gran mayoría. De algún modo se juntan a hacer algo. Sí, usted el 8 de diciembre siempre está armando el arbolito, por eso siempre nos cancela los planes ese día. Le lleva todo el día el armado. No lo armo, pero en alguna época sí se armó, ¿eh? Uh-huh. Sí. Bueno, sí, la pasé bien. Estuvo bien, reencuentros así históricos. ¿Hola? Hola, sí. No, hizo un ruido. Así que bueno, qué sé yo. Me acabo de dar cuenta que es el último programa. Es el último, Zanelli, el último programa, ¿qué? Al menos entre usted y yo conversando al aire de La Mar en Coche como programa diario, sí. Sí, bueno. Va a haber que ver, tenemos que ver cómo solucionar eso. Dos cosas. Una, un muy formal, que nunca hago, pero lo voy a hacer esta vez, voy a hacer una excepción. Hágalo. Qué buena época. ¿Cuál? Hemos pasado. Ah, sí. Bueno, más allá de los otras cuestiones, ¿no? Sí. Pero en términos radiales. En términos radiales. Sí, o así, o algo así. Sí, yo creo que van por lo menos 11 años de estas conversaciones. Por lo menos. Sí. Por lo menos. Se me agotaron los temas. Pero empecé a repetir porque como va cambiando todo... El público se renueva, dice. Sí, se iba a decir eso y no lo dije. No, aparte si uno dice lo mismo todo el tiempo y la época cambia, lo que uno dice se modifica también. Totalmente, exactamente. Sí, de acuerdo. Esa era la formalidad que quería decir, el agradecimiento de estos buenos años. Sí, a mí me cuesta andar agradeciendo porque no es que no agradezca. Ya con hacerlo me parece que uno está dando todo el tiempo como unas especies de gracias. Porque si no, no lo haces. Por supuesto. Así que está como... Es como decir dos veces la misma cosa. Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, nada. O sea, por otro lado, nada. Por otro lado, lo que pensaba es ¿cuántas veces duré un día en un trabajo? ¿Cuántas veces duró un día en sí, un trabajo? Sí, ¿le pasó muchas. Alguna vez? Le voy a hacer un cuestionario. Sí, que una consta vez. De esa pregunta nada más. Una vez entré a un periódico que no voy a mencionar a hacer una agenda. Uy, me había olvidado del periódico. Me agregó uno a mi lista. Ah, bueno, sí, entré a un periódico, estuve un día que tenía que hacer la agenda de bares. Sí. Y el secretario de redacción me dijo que no estaba incorporando los cabarets y que tenía que poner cabarets y me empecé a sentir incómodo con el asunto de rastrear cabarets para poner sus actividades en una agenda cultural, digamos. Le dije que no estaba muy de acuerdo con el asunto y me dijo que podía dejar de hacerlo. Lo que pasa es que era una agenda cultural en sentido amplio. Sí, se ve que muy amplio. Sí, podría haber puesto cualquier otra cosa, incluso entraba. Así que ahí duré un día y en otros duré 4 días, 5 días... Yo en algunos duré un día y en algunos tengo, mire, me estoy acordando, culpa. Ajá. Porque no solo duré un día y metí la pata hasta el cuadril. Y eso, o sea, me dije, que te dicen, por ejemplo, una cosa, que, mire, tremendo lo que voy a decir, pero ¿cómo es el último programa? Voy a dejar constancia. Es probable que alguien me esté escuchando y me quiera matar. Déjeme aclarar algo, Zanelli. Último programa que usted participa en esta conversación, porque nosotros jueves y viernes nos quedan por delante todavía. Para quien está escuchando y dice, ¿cómo? ¿Hoy termina la mar? No, termina el viernes. Muy buena la aclaración. Sí. Termina otro día. Sí. Pero yo ese es mi último día. Sí, bueno. Señor. Por ahora. Por ahora. Ok. Bien. No, me acuerdo de uno que fui a trabajar a una óptica de esas que revelaban fotos. Sí. Y habían llegado las máquinas esas automáticas nuevas. Habían llegado, sí, reciente, esas máquinas que uno ponía el rollo de un lugar y salían las fotos del otro. Uh-huh. ¿Se acuerdan? Más o menos. Bueno, claro. No entendí el mecanismo. Arruinó todo. Y me los acuerdo rollos. Que arruiné un rollo de alguien. Y me dio una culpa que todavía hoy la conservo. ¿Cómo se le explica a alguien que su casamiento quedó velado? Por lo menos la que se sacó con la tía Porota, la foto que estaba con el tío Chulo. Sí. Esa no está. Qué pena, Sandra. Esa no está. Y yo decía, no, bueno, eso fue una. ¿Lo despidieron? ¿Lo despidieron? Me dijeron amablemente retírese. Uh-huh. Pero yo no iba a ir más porque después de ese desastre me sentía muy mal. Y sí. Dije, a ver si me pasa de nuevo. Sí. Otra es la de vender por la calle, que el primer timbre que toco me salta un perro. ¿Qué vendía usted? Manteles, parrillas. El combo era insólito. Eran manteles, parrillas, una pava. Sí. No me acuerdo, eran cinco cosas. ¿Pero qué llevaba? ¿Un catálogo? Me imagino no, que lo llevaba todo en una bolsa gigante. ¿Qué tipo de parrilla? Y estaban armados los packs. ¿Pero qué tipo de parrilla llevaba? Una parrilla desplegable, que era chiquita, y yo le decía, ahí tiene el mantel y aquí tiene la parrilla que usted hace pipi, pipi, pi, sí. Que por supuesto le apoyabas, no un pollo, una lombriz. Alitas. Se doblaba la parrilla. Para cocinar alitas de pollo. Sí, alitas de pollo que estén en el aire, que sepan volar. Claro. Porque donde apoyaban se doblaba. Sí, y usted llevaba todo el pack y lo ofrecía puerta por puerta. Sí, el primer timbre que toqué me saltó un perro que me pegué un jabón. Mm. Así que ese fue el segundo. Uh-huh. El otro fue el del restaurante. Le conté que yo fui adicionista. ¿A qué es adicionista? Adicionista es el que está en la caja. Ajá. Y pasan los mozos y dicen, una milanesa con frita, un huevo frito, una ensalada, un flaco dulce de leche. Y usted se comunica con la cocina. Y vos tenés que anotar en una caja, ahora no sé cómo es, debe ser distinto, pero vos tenías que acordarte de los códigos de todo de memoria. Y anotar los códigos, entrar a la mesa, porque te decía la mesa 31, y vos tenías que apretar los códigos del huevo frito, de la milanesa, te los tenías que saber de memoria. Imposible. Yo no me lo sabía, había gente que sí, ¿eh? Bueno, pero yo no me lo sabía de memoria y tenía que buscar cada cosa en una tabla de referencia. En una tabla enorme de cosas, de códigos, y los mozos me apuraban y me decían, dale, papá o algo así. Uy, qué feo. Dale. Le digo, espera, no me apures porque no me acuerdo de memoria. Bueno, ahora sería menos problemático el asunto porque me imagino que los restaurantes no están tan llenos, ¿no? Eso podría ser. Pero a mí me agregaban una actividad que fue la que desencadenó la tragedia. Sí. Que era hacer café. Ay, no. O sea, yo tenía que marcar todo eso, que pasaban los mozos que me verdugueaban y me hacían todo lo que yo no facturara, me lo descontaban a mí. Ah, qué lindo. No, era... Se iba debiendo plata. El acuerdo del fondo es una maravilla al lado del acuerdo que tenía yo. Se iba debiendo plata cada día. Mucha plata. O sea, el primer día ya debía plata, ya era un problema. Claro. Pero... La tragedia se desencadena con lo siguiente, porque pasan y me dicen, sale, todo eso rápido, qué sé yo. Yo buscaba y dos cafés para las cosas, ¿no? Para una mesa. Mm. Y entonces pongo ahí el café, veo que hace las máquinas esas que uno pone y hace tatac, con eso que cae el café, y después lo enroscas en un lugar y apretás un botón rojo y sale el agua caliente, pones las tacitas abajo. Uh-huh. Pero mientras tanto seguían pasando pidiéndome milanesa napolitana y todo eso, y entonces se me rebalsaban los cafés, los tenía que hacer de nuevo, y cuando los hago de nuevo se termina el café que está en la tolva. No. Entonces hay que apretar un botón para que muela el café y llene la tolva. ¿Usted ubica eso? Ubico, y es un ruido de trácata, trácata. Exacto, trácata. Es un ruido que es como una mini pimer. Sí. Y va llenando un recipiente en forma de cono invertido que se va llenando de café y tiene una tapa. ¿Lo ubica? Lo ubico. Me olvidé eso moliendo. Salieron los granos de café para todos lados. Lluvia negra, ¿usted vio la película? No. Lluvia negra, ¿la vio? Fue como encontrar petróleo, Zanelli. Igual, pero en todo el salón voló porque había ventiladores y todo, y empezó a volar café y a caer arriba de todas las comidas, de toda la gente. Bueno, inventó una especialidad. No sabía cómo pararla. Entonces seguía moliendo y seguía saliendo café. Y ahí fue que me preguntaron si yo realmente quería ser gastronómico. Y claro. Y dudé. Vino Barrio Nuevo en persona a proponerle que se vaya de ahí. Bueno, y no fui más. Y claro. No, me dijeron que no, y les debí guita. Y sí. Bueno, esa fue la otra. Esa otro, fue la otra. Si no, y la otra no me acuerdo. Supongo no, si no que recuerdo que me mal. Me mandaron a hacer compras y no volví. No, pero si no recuerdo mal, usted estuvo en una época mirando containers de bananas Dole, ¿no? No, sí, esa fue increíble, pero esa la pasaba bien. Miraba los containers de banana y tenía que contar cosas. Mire, conocí el puerto. Ajá. De un modo que, salvo los que tienen esa suerte o algo así, no sé si es una suerte, pero es difícil conocer eso. Mm. Ver cómo acercarse a un barco de esos de carga. Sí. No es, no te dejan. ¿No? No te dejan. No, claro. No es que vos vas y decís, ay, voy a ver cómo descargan un barco. Usted tenía una credencial y podía pasar. Entraba, sí, con una cosa que decía, que decía dependiente. Ajá. Igual que la película de Fabio. Dependiente. Dependiente, decía. Sí. El carnet, y estaba mi foto, y abajo decía dependiente. Y entonces iba a... Esa foto ahora te la llegan a sacar y te dan un carnet que dice dependiente, y mucha gente se pondría loca. ¿Por qué? Y porque vio que hay que ser independiente. Ah, claro. Y entonces en esa época ser dependiente era, te garantizabas que te daban una guita todas las semanas y podía ir al médico. Ajá. Eso era la de depender. Sí. ¿No? Sí. Cuando todavía la dependencia no era una minusvalidez. ¿Y cuál era su tarea? Ser cadete. Ajá. Ser cadete. Ser cadete. Íbamos y nos juntábamos todo el gremio, éramos un gremio de cadetes, desorganizado. ¿Ves? Que el gremio de cadetes está desorganizado. Sí. No sé, ahora pues no hay cadetes, pero en esa época eran todos pibes que lo único que estaban pensando era juntar plata para comer, que era lo más común, para bueno, vivir. Eran un poco como los pibes de Rappi, pero del puerto. Era sí, es el antecedente más formal de todo esto que hay ahora, que es como la leche, ¿vio? Antes el cadete hacía todo. Sí. Antes la leche traía todo. Uh-huh. Ahora el cadete no existe. Entonces todo lo que hacía el cadete es como el yogur, que viene la Activia por un lado, la cosa por el otro. Entonces uno va a hacer, y después están las motos que hacen todo, uh-huh. Que van a todos lados. Sí. Y las bicicletas ahora que van a todos lados. Y después están los que hacen llevan comida. A nadie se le ocurría pedir comida. Claro. No vas a pedir comida. A lo sumo pedían café, me acuerdo que subía al mozo con la bandeja. Bueno, ¿y su vínculo entonces era con las bananas? Con las bananas de Ecuador venían. Ajá. Sábado, domingo, se descarga así. Sí. Bueno, pero eso me hizo conocer unos personajes... que de otro modo no, jamás hubiera conocido, porque, qué sé yo, no los vi. Cuando cursé semiología, por ejemplo, no estaban. ¿Pero usted descargaba bananas, no? No, yo llego a descargar bananas y no estoy hablando con usted, estoy muerto. Claro. Un cacho de banana pesa 200 toneladas, no sé cuánto pesa. Un gancho de bananas. ¿Cómo? Un gancho de bananas, claro. No, ¿cómo se llama? Un container de banana. Sí, pero no eran containers, por cacho. Como por bolsas eran o algo así, ¿no? Ajá. El recuerdo que tengo. ¿Y usted miraba eso y contabilizaba? Claro, las sacaban de una cámara frigorífica del barco. Supongo que venían desde ahí, estaban Ajá. frescas, ¿vio? Sí. Así que bueno, esos eran mis... Y ahora bueno, y ahora me quedo sin laburo los miércoles. Se queda sin laburo los miércoles a la mañana, me despidieron. Con la fortuna que le estamos garpando. Sí, me despidieron. Sí. Y ahora yo tengo que... Me compré unas zapatillas en 34 cuotas y digo, ¿y ahora cómo? Pero no se ponga, Zanelli. Estamos todos autodespidiéndonos en este contexto. Sí, bueno. Cerrando un ciclo, pero digamos. Son gente fuerte, sí. Gente sociable que está ahí. Lo va a poder pasar, Zanelli. Tiene quien lo acompañe. Ahí seguro que hay uno que le hace así en el hombro. Sí, pero no se olvide que hemos renovado contrato con Gustavo Varela para seguir haciendo No lo tomes a mal, ¿eh? Ah, cierto. Bueno, siempre hay algo, hay que ver el lado ese, ¿no? Sí, los terceros viernes desde marzo volvemos, por supuesto, al Bar de la Tribu con el Stand Down, así que eso se va a mantener. Y también hay que decir que estamos camino a incorporar nuevas tecnologías en nuestro quehacer de No lo tomes. Sí, yo creo que hay que volver a hacer Odol Pregunta. Ah, está bueno. ¿Eh? De ahí no salió Claudio María Domínguez. Por supuesto, yo fui a la escuela. Esto, por supuesto que nadie me lo cree, porque como yo cuento cosas que son medio a veces que ni yo mismo me lo puedo creer. Sí. Pero yo salí al patio del recreo, estaba en tercer grado, y Claudio María Domínguez estaba en quinto. Ajá. Y compartíamos el patio del recreo. ¿Y qué tal? Él respondía preguntas. Y salíamos y lo mirábamos todos, como si hubiera caído un marciano. Al patio. Porque el tipo ya porque estaba lo habíamos visto en la televisión el día anterior. Claro. Y lo mirábamos y no lo podíamos creer, que era el chico más famoso del momento. Sí, después se volcó a la autoayuda, ¿no? A la autoayuda, pero ese chico lo que sabía de Grecia y de Roma, creo que contestaba. Mitología griega, creo. Mitología griega. Sí. Era muy impresionante, era un chico en quinto grado estaba, ¿eh? Increíble. ¿Qué es? Como que era un fenómeno extraño. Bueno, no sé, pero ahora tiene programas de televisión y todo, y libros con el tema de la autoayuda, ¿sí? Sí, sí, hace mucho que no lo veo, pero bueno, sí, él es medio raro todo lo que propone. ¿Usted lo reconocería hoy si va y lo saluda a Claudio María Domínguez y le dice hola, qué tal? No, él no, nunca me registró. Yo estaba en tercer grado y él estaba en quinto, yo estaba en segundo y él estaba en quinto, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es la cara de ver a una persona que había visto en la tele, verla en el recreo. Ajá. Para un chico eso es como, no sé, es raro. Y es mucho, sí. Es raro. Sí. Pero le hacían bullying. No me diga. Le hacían bullying. Ajá. No existía el bullying. No. Pero le hacía, y a mí también me hicieron bullying, en esa misma escuela. Era una escuela dedicada al bullying. ¿Se dedicaba eso, era con orientación? Tenía, sí, te capacitaban en la dirección. Ajá. Yo le conté que el vicedirector, ¿sabe cómo se llamaba? No. La Nata. ¿En serio? Claro. Y fue el que le recomendó a mi padre que me sacara de la escuela. ¿Por qué? Y porque no me adaptaba. Ajá. No me adaptaba. ¿Que lo saque de esa escuela o del sistema educativo en general? En principio de esa escuela, pero no sé si no le guiñó el ojo como diciendo yo lo sacaría de todos lados. Claro. Lo mandaría al chamical, que fue lo que casi me pasa cuando hice el servicio militar. ¿A dónde lo mandó? Nunca me habló de su servicio militar, Zanelli. Porque es un tema que la gente odia, pero la verdad que había uno que se llamaba Zanetti. Sí. Y otro que se llamaba Zanelli. Adivine, sí, quién era yo. Zanelli y Zanetti. Y resulta que ese Zanetti, sí, era medio díscolo. Ajá. A mí me caía muy bien, pero era díscolo y yo no. Ajá. Yo soy un sobreadaptado. Sí. Yo al toque entré haciendo salto rana, ni me lo habían pedido. No, pero también usted me dijo que la pasó bien porque le decían lo que tenía que hacer. Bueno, ni hablar, que cuando a uno le dicen lo que tiene que hacer y no tiene aspiraciones de libertad, sino de tiempo. Sí, eso te organiza mucho. Y me organizaba el tiempo, porque yo lo que necesitaba era tiempo, no libertad. Claro. Entonces, sabía lo que tenía que hacer y cuando terminaba me dejaban hacer otra cosa. No siempre, pero durante casi todo el año. ¿Y Zanetti se hizo amigo suyo? Sí, un tipo bárbaro, pero era díscolo y era medio bravo. Ajá. Y resulta que lo castigan y lo quieren mandar al chamical. El chamical, para los que no saben, es una base aérea, que no sé si hay alguna avión ahí, no tengo idea. Yo tampoco. Y y de los militares. Uh-huh. Y es un lugar medio inhóspito. Sí. En La Rioja. Sí. Y me ponen a mí en la fila para irme. ¿Al chamical? Sí, le digo, ¿a dónde vamos? Porque yo tengo registro de capital. Y perdón que me ría, pero creo que dije eso. Sí. Aunque parezca mentira, yo dije, ¿a dónde me mandan si yo tengo registro de capital? Registro de conducir, digamos. Claro, bueno, era muy importante tener registro de capital. Sí. Era muy importante. ¿Y usted lo tenía? Era un salvoconducto. Sí. Y y entonces el tipo me dice, salto Ranamar, salga de acá. Y entonces yo, salto Ranamar, saliendo de ahí, hacer salto rana reculando no es tan fácil como ir para adelante. Claro. Porque saltar en salto rana para atrás te caes. Hay que recular haciendo salto Pero rana. Yo iba como dando pasitos cortos, sí, en cuclillas hacia atrás, imagínese, no sé si puede verlo, es como un cangrejo. Sí, me imagino. Y diciéndole, pero yo soy con doble L. Eso gritaba yo. Ah, y lo mandó a Zanetti al frente. ¿Y qué le parece? Si el que tenía que ir a La Rioja era él, no yo. Pero escúcheme. Yo ni estaba en el cuartel el día que a él lo castigan. O sea, que usted mandó al frente Zanetti y sigue... Pero por supuesto. ¿Cómo? O sea, que hay un Zanetti hoy en el chamical. ¿Usted piensa que yo me voy a ir a La Rioja y Zanetti, que había prendido fuego no sé qué cosa, se queda ahí? Después le fue muy bien, por suerte. Mire, él aprendió más que yo. ¿Todavía hay un Zanetti ahí perdido en chamical? Sí, pero no, volvió a los 3 meses, creo que volvió. Así que lo mandó 3 meses a Zanetti y al chamical. No, lo mandaron ellos. Okay. Yo era con doble L. Ese era mi grito. Mi grito de no sé, de Ipiranga. Dos cosas inexplicables, ¿no? Decir que uno tiene registro en capital y yo soy con doble L, que sea en la salvación de algo, es maravilloso. Sí, bueno, es que la escena es inverosímil, no se puede filmar, hay que buscarle la vuelta. Sí, no. Porque no. Además salí beneficiado, en un momento me escucharon lo de la doble L, sí, y volvieron a mirar la lista. Claro, esa fue. Claro, porque me dice, usted se llama Daniel no sé cuánto, le digo, no. No, ese es Zanetti. No, claro, ¿qué me decís, Daniel, a mí? Ahí me enojé. Claro. No, bueno, pero ahora tenemos que explicarle a la gente que lo de decir la doble L no lo hace zafar a uno de todas las situaciones y su apellido no tiene una doble L, ¿no? No, porque el otro día me pararon, me paró Gendarmería en la ruta. Y usted dijo, yo decía, mi apellido con doble L, y no, me dijo, descienda del auto. Claro. Descienda del auto. Tengo registro en Capital, le dijo. Sí, y me dijeron una pregunta que me llamó la atención. ¿Cuál fue? Se me acerca uno, primero uno, después otro y después un tercero que está guionado, me da la impresión. Mm. Y me dice, si le hago la prueba de alcoholemia, ¿la pasa? Ah, subjetivo el asunto. Sí, sí. Y le digo, yo pienso que sí. Tiene que ser más firme, Isanelli. Sí, pero yo no había tomado nada, entonces dije, yo pienso que sí. Y sí. Y me dijo, descienda del auto. Ajá. Me gustó que usó la palabra descienda. Sí. No baje. Claro. Qué raro eso, ¿no? ¿Le hicieron el control? No me lo hicieron después. Ah, le pararon. No, no me lo hicieron. No me lo hicieron porque bajé y le dije, mirá si voy a manejar con gente que conozco, que tienen hijos, todos los que están acá adentro. Uh-huh. Mirá si voy a tomar alcohol y voy a salir a la ruta con gente que son mis amigos. ¿Y te creyeron? Sí. Bueno. Sí. Los otros tres iban tomando champán de pico. Y subió al auto haciendo rana para atrás, ¿no? Y gritando, tengo registro de Capital y soy con doble L. Haciendo la rana. Querido Isanelli, le mando un abrazo fuerte. Yo también, le mando un abrazo muy grande. Es una provisoria despedida. Sí. Porque sigue el programa hasta el viernes. Sí. Y ya nos escucharemos el año que viene. Y hay mucho material de archivo para reescuchar, ¿eh? Hay material de archivo que ya es increíble, porque es en blanco y negro eso. Básicamente. Y sí. Isanelli, le mando un enorme abrazo. Yo también, le mando un saludo grande y voy a aprovechar esta vez sí a mandar saludos a quienes escuchen. Sí, claro. Que siempre me han hecho sentir muy cómodo. Bueno, le mando un saludo grande. Un abrazo. Fuerte abrazo. Chau, Isanelli. Chau.